tengo que ir, solo me quiero quedar. Cuando la última micro pasa, es demasiado tarde para olvidarte que sea de semana, olvidarte que mañana nunca te han pillado haciendo algo mal. Es como cuando el pasto verde se pone a llorar, nunca ocurre en tu ser. Olvídate de que mañana es mañana. Olvídate de que mañana es mañana. Estás pensando en cosas feas, no hay manera que yo las vea. Pero si me dices vas a quedar mal. Por la escalera, siéntete como una cualquiera. Baja por la escalera del final. Golpéame si algo dije mal. Hazme la vida fácil, porque hay final.